aquel ser peninsular, el soñador de los mares, trajo para estos lugares este fecundo cantar. Y hoy se ve multiplicar y sube hasta las colinas, a las más altas empinas, y allí se oye un fuerte grito que en la historia queda escrito: Chile, Uruguay y Argentina. Cuando el acento nos marca, cuando el acento nos marca el lugar de procedencia, el documento y herencia que tiene cada comarca, y como el motivo abarca cuencas del Plata y Andina, vengo de donde termina la tierra y nace el Atlántico. Pacífico, te traigo un cántico: Chile, Uruguay, Argentina. Nos une toda una historia. Nos une toda una historia que persiguió el mismo fin. O'Higgins y San Martín, con Artiga en la memoria. Paró de la ruina con la estirpe tan genuina de los gauchos y los guasos, para unir en un abrazo Chile, Uruguay y Argentina. Qué bello sueño la unión, pariente de la armonía, realmente una poesía que embellece la ilusión. ¿Cuánto vale un corazón que enamorado se inclina como una muestra divina, agraciado de dulzura? Y hoy con la misma ternura, Chile, Uruguay y Argentina. El canto se hizo tierra, andando místicas leguas. Vino y se quedó en Codegua, en donde un pueblo lo encierra. Allá en Rancagua se aferra y en sus calles se avecina. Cruza las nieves andinas y Tacuarembó la espera. Para juntarse en Lo Herrera, Chile, Uruguay y Argentina. Todavía hay desunión, todavía hay desunión. Los que manejan el mundo buscan en cada segundo borrar nuestra tradición, cambiando de vocación, imponiendo otra doctrina. Esta unión que predomina muestra al mundo con orgullo que también tiene lo suyo Chile, Uruguay y Argentina. Poesía cristalina, es Storni la Alfonsina que va dejando su escuela, es Juana junto a Gabriela, Chile, Uruguay y Argentina. Por un continente unido, pero una unión verdadera, sin pensar en las fronteras, pa' que se vuelvan olvido, por los niños desposeídos que sin destino caminan, que no hallen almas mezquinas y se ganen la confianza. Hoy cantan por la esperanza Chile, Uruguay, Argentina. Que Paraguay y Perú sumen esta idea tibia, y hace Ecuador y Bolivia se unan a esta gran virtud. Venezuela, aquí en el sur no te queremos en ruina. Brasil, que también camina con Colombia el mismo sueño, y hacemos un nuevo empeño Chile, Uruguay y Argentina. Hay cultura diferente, hay cultura diferente como idiomas admirables, personajes respetables en distintos continentes. Hay siluetas imponentes, mujeres tan femeninas, científicas, disciplinas, y aunque con muchos se vienen, no tienen lo que sí tienen Chile, Uruguay y Argentina. El sueño bolivariano, el sueño bolivariano en nosotros sigue vivo, presente en el canto altivo que nos une como hermanos. Las manos, todo un cordaje que trina en mi América Latina, que vibra en la rebelión y fortalece esta unión Chile, Uruguay y Argentina. Valles, ríos y montañas, más cuecas ambas milongas, la fraternidad rezonga un anhelo en sus entrañas, la antigua voz desempaña culturas precolombinas, resurgen desde las tinas como implorando en quejidos, pa' que no anden divididos Chile, Uruguay ni Argentina. El canto de payadores fue derribando fronteras para unir hoy la bandera, los hombres y sus colores. No busca falsos honores porque sabe lo que opina. Pampas, valles y colinas saben de nuestra amistad y han sellado una hermandad Chile, Uruguay y Argentina.